muevo un poquito para ver cómo es. ¡Uepa! Escucha, Andy, fíjate que volvieron. ¿Quién es? Los Saltos Cumbieros. Para toda la gente que hizo posible, loco, que estemos acá, Dice, la cola lech y monta tu cola lech. La cola lech y monta tu cola lech. La cola lech y monta tu cola lech. Tu cola le quiero saber cómo es. Así chiquita, bien apretadita. Y cuando tú te agachas, se asoma un poquito. Eres sabrosa porque eres chiquitita. ¿Cómo te queda metida en la col? ¿Cómo te queda metida en la col? La cola lech, la cola lech. Yo me sueño bajando de a poquito. Que lo toma con tu mano y que lo suba despacito. Si te agachas, te agachas, te agachas. Y se la toma, la toma, la toma. Dando la vuelta, contra la cola. Que re perfecta. La cola lech y monta tu cola lech. La cola lech y monta tu cola lech. La cola lech y monta tu cola lech. Y ahora las pibas gira que gira y baja que baja. Dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. Y las pibas gira que gira y baja que baja. Dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. Porque la cola les muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. La cola les, la cola les. Muéstrame un poquito para ver. Que le gusta menear la cola lech con las manos arriba y dice de acá para allá y de acá para allá. Ahora en casa, alto cumbiero, se está grabando. Alto cumbiero, alto cumbiero, alto cumbiero. Saludo para Romina de Soldati. Saludo al novio Cristian de Lomas, Yamila de San Cristóbal. Saludo a Ariel, no te pongas la gorra y pasate usted. La cola lech y monta tu cola lech. La cola lech y monta tu cola lech. La cola lech y monta tu cola lech. Tu cola le quiero saber cómo es. Así chiquita, ven apretadita. Y cuando tú te agachas, se asoma un poquito. Es re sabrosa porque es re chiquitita. ¿Cómo te queda metida en la con? ¿Cómo te queda metida en la con? La cola lech, la cola lech. Yo me enseño bajando de a poquito. Que lo toma con tu mano y que lo sube despacito. Si te agacha, te agacha, te agacha. Y se la toma, la toma, la toma. Dando la vuelta, monta la cola. Que eres perfecta. Dice, la cola lech y monta tu cola lech. La cola lech y monta tu cola lech. La cola lech y monta tu cola lech. Tu cola le quiero saber cómo es. Viva, viva que gira y baja que baja. Dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. La cola lech, muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. La cola lech, la cola lech. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Porque y a la chica que le gusta meter la cola lech con las manos arriba, con las patas abiertas de acá